Bueno, hace mucho que no hablo con él, porque, a ver, claro, yo me tomé mis vacaciones también. Supongo que él se habrá tomado las suyas, o no. No sé cuál es su grado de necesidad. A lo mejor ha tenido que seguir enganchado con 47 laburos para poder parar la olla, para poder mantener a Vicente. Es un tipo que también tiene sus complicaciones. Diego Genú, ¿estás por ahí? Sí, Quique, querido, ¿cómo estás? Es como yo digo, ¿tuviste que seguir laburando? No, me pude ir unos días de vacaciones. Ah, muy bien. ¿Vicente está bien? Vicente está enorme, ya está más alto que yo, lo cual no es mucho decir. No, pero, claro. Pero eso no impide que a mí me provoque una crisis muy fuerte. Una crisis. Verlo sí. Más alto que yo. Así que no, bien. Qué maravilla. Empezando su segundo año en la secundaria, sí. Con ganas de lindo, hacer cosas, lindo, participando lindo. De las marchas. Ah, bueno. Bien. Listo. Lo veo bien. Che, ¿y vos con tus laburos estás bien? Sí, estoy bien. Estoy con, yo te había contado, un newsletter que hago todas las mañanas. Sí. Sitio que se llama El Canciller, que llega por mail, y después hago una nota los domingos ahí. Ajá. Después escribo en otro portal que se llama Letra P, y además estoy haciendo un programita de radio también en una FM acá en Buenos Aires. Ah, mira, bueno. Así que nada, bien, bueno. Con eso bueno. me acomodé en un momento difícil. Digamos, difícil, todo, claro, sí. Todo es precario, todo es temporario, pero no me quejo, la verdad. Bueno, esas son diferencias que yo por ahí hago cuando se me pregunta alguna cuestión y digo, a ver, yo no puedo contar cómo me fue en la feria solamente sin tener en cuenta cómo le fue a los demás en la feria, más, digo, tratándose de un medio de comunicación. Así que bueno, independientemente de que te hayas acomodado un poquito, que el año es un año difícil, qué sé yo, sería interesante que me cuentes cómo ves la cuestión social en general, ¿no? Sí, la veo muy complicada, ¿no? En principio, por todos los indicadores que el propio gobierno todo el tiempo está difundiendo, ¿no? Sí. O sea, el macrismo es una fábrica de promesas, que todavía sigue produciendo, sigue el gobierno diciendo muchas veces lo peor ya pasó, sí. Vienen los brotes verdes, sí. De a ratos lo escuchamos a algunos funcionarios diciendo que van a controlar el dólar, que la inflación va a bajar, que eso va a empezar a crecer la economía, o sea, esas promesas sí. Siguen pese a todo, pero vos mirás los datos del propio INDEC y vas a ver que aumentó el desempleo, que aumentó la pobreza, que aumentó la caída de consumo, sí. Que cierran las fábricas, que hay fábricas en concurso preventivo de crisis. O sea, todo esto, digo, datos oficiales, ¿no? Claro. Obviamente que la inflación sigue arriba y en 3 meses vas a tener la mitad de lo que había dicho el gobierno para todo el año. Había dicho el gobierno para 2019, 23%, y ya vamos a llegar alrededor del 11%. Ahora, Diego, se me ocurría pensar mientras vos contabas, ¿no? Sí. El propio instituto oficial es el que está dando estas cifras que se le vuelven en contra al gobierno. Digo, no podemos rescatar que al menos ahora el INDEC no está mintiendo. Sí, sin duda. Yo creo que sí. Ajá. Efectivamente es así. O sea, el INDEC por lo menos se aproxima mucho más a la realidad que en los últimos años del kirchnerismo, donde, bueno, ya sabemos que aparte creo que le costó al kirchnerismo una serie de votos y sobre todo que lo lastimen en plena campaña electoral la idea de que había 5% de pobreza, que no había inflación. Digo, efectivamente, el INDEC ahora da los datos que se aproximan mucho más a la realidad. Claro, ahora, ojo que no estoy tratando de ir al rescate de cosas positivas de este gobierno, ¿no? No, por eso digo, efectivamente los datos del INDEC se aproximan mucho más a la claro, realidad. Ahora, la esto, realidad es esto. Muchísimo peor ahora que en los últimos años de Cristina, que fueron negativos, si lo comparás con otros anteriores. Sí, o sea, comparado con Cristina, con el primer gobierno de Néstor, incluso con el 2007... 2011, en los últimos 4 años fueron malos para la economía. Claro. Comparado con el mismo kirchnerismo. Ahora lo comparás con la economía de Macri y fueron buenísimos. Ajá, porque ahora todos los indicadores son negativos. Y aparte tenés la deuda, ¿no? Que es una bomba de tiempo, que sí. La incubó Cambiemos, que Cristina se había dedicado a pagar deuda, hasta por demás, creo yo, pero Macri endeudó al país en un ritmo vertiginoso en apenas 3 años. Entonces, el INDEC no miente, y la realidad que cuenta es dramática, digamos, comparado con el propio kirchnerismo, que según Macri era un desastre, ¿no? Claro, que Macri claro. decía que le iba a bajar en 2 minutos, Y batió un récord desde el año 91 que no había inflación. Sí. Así que los datos se aproximan. Ahora, la realidad es realmente muy complicada, ¿no? Ahora, hay una falta de referentes, digo, porque la aparición de un tipo como Labaña no habla de la pobreza de elementos políticos que tenemos. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, o sea, que estamos como un poco atrapados, ¿no? Entre el macrismo en decadencia y volver a Cristina, digamos. Eso es como lo que se discute. Y por esto, digo, yo creo que más allá de las afinidades y sobre todo de las lealtades que tanto Cristina como Macri todavía conservan, me parece que hay un sector de la sociedad que creyó en Macri como esperanza y hoy se horroriza y está pensando o en Labaña o incluso en volver a Cristina. Ah, mira. Entonces me parece que estamos como siempre en una encerrona de estas dos variantes políticas. Sí, sí. Obviamente, para un sector de la sociedad, el kirchnerismo era muchísimo mejor, y yo ya te digo, la realidad de Macri es mucho peor que la del kirchnerismo. Ahora, por eso aparece Labaña, que es un tipo que en la política hace mucho que no participa, ¿no? Desde mucho, 2007, sí. Que fue candidato a presidente, claro. Que sacó alrededor del 15% de los votos, aliado con Gerardo Morales, que no estaba en la política. Y efectivamente, que el tipo aparezca genera expectativa en un sector, yo creo que genera más expectativa en los votantes desengañados de Macri. Ajá. Que en el votante kirchnerista. O sea, el kirchnerista, el que adhiere a Cristina, me parece que sigue pensando que Cristina es la solución o alguna variante que surja de ese espacio. Sí. Pero en cambio los macristas horrorizados pueden migrar hacia Labaña, ¿no? Tiene ese recuerdo difuso del tipo que encauzó un poco la recuperación entre 2002 y 2006, 2007. Sí. Claro, él llegó cuando ya estaba el trabajo sucio hecho, ¿no? Claro. La devaluación furiosa que había hecho Remetnikov. Sí, sí. Pero después hizo una negociación con Kirchner de la deuda, que fue una quita importante. O sea, tiene algunos méritos que en una parte de la sociedad, la parte de la sociedad que lo recuerda, los viejos, digamos, como nosotros. Claro. Pero claro. Los jóvenes no saben quién es, efectivamente. Sí. Y lo ven, y yo me imagino que es una imagen bastante extraña, ¿no? Sí. Para un joven verlo a Labaña en sandalia con media, no sé si lo cautiva demasiado. No, bueno, pero ¿quién sería un referente para la juventud hoy en día? Perdón, no, ahí se entrecortó. No, ¿quién sería para vos un referente para la juventud hoy en día? Sí, es muy difícil. Creo que toda la lucha del movimiento feminista efectivamente está alumbrando nuevos liderazgos o nuevas referencias, toda una nueva generación política, sobre todo de mujeres, que son muchas diputadas, y también de algunos hombres que acompañaron a ese movimiento feminista. Ahora, yo no termino de ver que eso se traduzca en un salto a la política capaz de liderar un proyecto, digamos. Por ejemplo, Victoria Donda dijo en estos días, quiero ser candidata a jefe de gobierno. Claro. Y está Miriam Bregman, y está desde los penatos por el macrismo hasta referentes del kirchnerismo como Mayra Mendoza, digamos, Lucila de Ponti en Santa Fe. O sea, hay toda una generación de jóvenes diputadas que yo creo que ganaron mucha popularidad, y creo que hay muchas pibas muy jóvenes que tienen la edad de mi hijo, o que tienen 14, 15, 16, 17, 18 años, que las ven con mucha expectativa. Ahora, eso no sé cómo lo se que puede pasa, traducir. No, no, lo que estaba pensando también que los medios de comunicación, los hegemónicos y los no tanto, le están dando bola únicamente a aquellos individuos como Labaña, como Cristina, como Macri, y no le dan ni cinco de pelota a gente que está como creciendo tampoco, ¿no? Y no, está muy cerrada, es el gran riesgo, ¿no? Porque si bien son referencias fuertes, sobre todo yo creo la de Cristina, el riesgo de la política que cada tanto acostumbramos a mencionar es eso, como una política endógena como aquella del 2001 que tanto narraste vos, ¿no? O sea, que la política es el cierre, que se saquen fotos, la foto de la baña con Alfonsín, la foto de la baña con Cheto, la foto de la baña con no sé quién, foto de Cristina, o la foto de Macri, y quedar afuera. Después lo veo a Kicillof también, que es una figura nueva de la política, si bien obviamente tiene una identidad muy fuerte y para algunos es el demonio. Kicillof genera en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y creo que en otras partes del país, mucha expectativa de mucha gente. Vos lo ves siempre rodeado en los actos muy masivos. Algo pasa con él que para mí es mejor político que economista, digamos, ¿no? Como que genera algo de que el pibe para un involucrado en las causas de corrupción, anda con remera, anda caminando, tiene un lenguaje bastante llano, y bueno, de hecho es uno de los posibles candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que es donde está la fortaleza de Cristina, pero no veo tantos referentes nuevos, ¿no? Y como decís, quizá están surgiendo o están encarnando en algunas luchas concretas y los medios siguen mirando la chiquita de del día a día de la política, que por ahí se aísla de una parte alta de la sociedad, ¿no? Por último, ¿no detectás una especie de depresión política en casi toda la gente, como un aumento del desinterés, como que si no fuese obligatorio ir a votar no iría nadie en las próximas elecciones? Sí lo detecto. Mi duda es, a la hora de ir a votar, si eso efectivamente se va a manifestar como, insisto, como el 2001 o en niveles similares de abstencionismo, de voto en blanco, de voto bronca, de ausencia, o si va a haber mucha gente que golpeada por los indicadores de Macri, que golpean en la vida cotidiana de la gente, que sufre, que se quedó sin laburo, va y vota y dice que se vayan estos tipos ya, digamos. Esa es mi duda, ¿no? Si vas a tener en agosto y sobre todo en octubre eso expresado en las urnas, o vas a tener mucha gente que vote contra Macri como antes votó contra. Claro, eso te iba a decir, porque esto creo que empeora nuestra situación, achica la posibilidad de la elección. Si vos te los pasás votando para que alguien se vaya y no para que alguien venga con un nuevo plan, estamos cada vez más en problemas. Sí, es como una sociedad en emergencia permanente. Claro. Entonces, bueno, siempre es por eso la baña también, bueno, un piloto de tormenta, ¿no? Sí. O bueno, por eso Cristina, de que para una parte importante de la sociedad, que no sé cuánto es, pero es un 30, creo yo, seguro, y puede ser hasta más cerca de un 40. Eso es, representa otro sendero, una esperanza, claro. Por lo menos una política que no se ensañe con lo que menos tienen, digamos, ¿no? El tiempo postule el sacrificio de los más débiles. Claro, digamos, ¿no? En primer lugar votamos para que esto que hay no esté más. Y en segundo lugar, en lugar de, insisto, tener alguna alternativa con algún plan distinto, votamos al mal menor nuevamente. Sí, y además hay un gran problema, digamos, que es que todo el mundo sabe que el próximo presidente va a tener un margen de maniobra muy angosto. Sí, claro. Macri pidió un crédito del fondo de 56 mil millones de dólares y se lo gastó casi todo, ¿sabes? Entonces deja el 10% de ese crédito y toda la deuda. Claro. El que viene va a tener que gobernar para pagar al fondo o desconocer la deuda, que sabemos que entre los candidatos que tienen chance, ninguno dice no voy a pagar la deuda. Ninguno, correcto. Está en izquierda, obviamente, que es un sector minoritario de la sociedad. Después los demás tienen que ver cómo hacen para negociar con el fondo. Pero lo que quiero decir es, sea Cristina, sea Macri, sea Lavagna, el gobierno que viene también es de ajuste. Claro. En todo caso es un gobierno de menos ajuste o de un ajuste menos direccionado sobre los mortales, sobre el común de los mortales. Puede ser que reparta un poco más el ajuste, que cobre un poco más a los que más tienen, si es Cristina o incluso hasta si es la baña. Sí, de cualquier manera, si el ajuste se vuelve en contra de los que, como siempre, detentan los poderes económicos, tampoco va a durar demasiado. Y bueno, ahí está también, claro, como decía alguien, ¿no? Vos necesitas plantear un programa ambicioso que nos saque de esto, estamos diciendo el mal menor, sí, un programa ambicioso de reforma, pero no las que reclama el mercado, que son subir la edad jubilatoria, claro, claro, más precarización laboral. Esas, claro, son las reformas que quiere hacer Macri. Sí. Tenés que plantear otras reformas, sí, señor, una reforma impositiva, sí, donde no se pague tanto impuesto por el IVA cuando compra la leche, sino que pague el, claro, no sé, otro, el que más gana. Sí. Tenés una serie de reformas, pero además tenés que plantear quién va a apoyar esas reformas. Sí. Sí. Porque vos estás diciendo, la izquierda, o vos, o yo, quizá, sí, podemos tener una idea de hay que cobrar a los que más tienen. Sí. Pero después eso, cuando, como vos bien marcás, empiecen a resistirse los poderes, claro, habituales, los de la Argentina, sí, sí, sí, ¿hay un respaldo popular suficiente para bancar esas reformas audaces? Bueno, eso también es parte de la, no, de la, claro, pregunta, claro, ¿no? Claro, ¿cómo, claro, lo vas a sostener, sí, un programa ambicioso si es que llega? Si es que Cristina llega y dice, bueno, no, esto no puede ser, tienen que pagar los bancos, que son los ganadores eternos, ganan, uy, con Dios, el kirchnerismo, ganan, sí, con el macrismo, no. Siguen ganando en este momento de crisis los bancos. Sí. Bueno, hay que ir contra los bancos. ¿Quién va a sostener esa reforma? Claro, ¿no? Claro, claro. Esa es la gran pregunta, sí, que se hacen algunos economistas, incluso ligados al kirchnerismo, ¿no? Sí. O sea, está muy bien, hay que plantear reformas audaces y hay que, uh-huh, hacer lo que no se hizo incluso durante el kirchnerismo. Ahora, sí, ¿quién lo va a sostener a eso? ¿Hay un sujeto popular dispuesto a eso? A apoyar, claro. Claro. Cristina, o sea, sí, la izquierda, sí, o sea, que a vos se te ocurra. Uy, Dios. ¿Hay una sociedad dispuesta a apoyar una transformación donde los ricos se vean disciplinados, digamos, por un poder popular? Yo no lo sé. Bueno, déjame con esa duda, Dieguito. Sí. Te mando un abrazo grandote. Un abrazo enorme, Quique, para vos y toda la familia. Cuídate mucho. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú, aquí en El Desconcierto.